Bueno, seguimos acá en el Santuario Cromañón y nos encontramos con compañeros y compañeras que conocemos de otros lugares. Y en este momento estamos con Alberto Santillán, padre de Darío Santillán. Bueno, nosotros los que estamos en esto de la búsqueda incesante de justicia, siempre nos encontramos en los lugares de lucha, ¿no? A veces yo lo quisiera acompañar más, porque a veces las luchas son más, más y más, y la injusticia es más y más, y seguimos todavía buscando eso, ¿no? Que eso de que, como decía Galeano, eso de los fueguitos, que es tan importante, ¿no? Porque este también es un lugar de fueguito, un lugar donde se genera lucha y sobre todo lo más importante es generar conciencia, ¿no? Para que las cosas no vuelvan a pasar. Por más que a veces las cosas vienen como vienen, ¿no? Y a veces uno no las puede parar, pero evidentemente es este, ¿no? Y este es un buen lugar que nos simboliza mucho, porque esto es parte de las calles, esto es parte de forma parte de la ruta también, y en estos lugares son donde uno a veces consigue una verdadera justicia, ¿no? Por eso venir acá a acompañar a las mamás, a los papás, a los familiares en realidad de los chicos y las chicas que cayeron bajo lo que sería esta masacre, ¿no? Pues en otro caso una masacre. Entonces me parece que es un lugar donde tenemos que estar, donde tenemos que acompañar. Y es lindo poner el cuerpo, ¿no? Y acompañar otras luchas. Como así yo también soy muy agradecido porque también en nuestra lucha por búsqueda de justicia por Darío, siempre nos hemos sentido acompañados, ¿no? Y eso nosotros llevamos ya 22 largos años de lucha y la masacre de Vallaneda y la búsqueda de justicia por Darío, por más y que tan incesante, sigue estando bien alto, ¿no? Pero los años pasan y la justicia sigue mirando para otro lado. Eso es así y en nuestro caso, como familiares de Darío, tenemos que trabajar más que la propia justicia, ¿no? Nosotros trabajamos más que la fiscal, más que el propio juez, que el juez es hijo. Pero evidentemente ellos cuando ellos no quieren investigar, no van a investigar, ¿no? Sabemos que se trata de los mafiosos, de los asesinos, de los políticos, estamos hablando de Duhalde y de Felipe Solá, ¿no? A 22 años siguen impunes, rodeados por todo lo que le garantiza la justicia y por una gran parte de lo que es el aparato político, ¿no? Pero por eso siempre señalo esto de lo bueno encontrarnos con compañeros, con compañeras, donde sabemos que nos fortalecemos, ¿no? Y donde sabemos que no todo está perdido, ¿no? Acá hay lucha, acá hay corazón y acá hay sobre todo mucho amor, ¿no? Era el amor que tenían nuestros hijos, nuestras hijas, porque para dar tanta lucha y tantas cosas hay que tener mucho amor, si no, no se puede dar semejante lucha, ¿no? Bueno, y yo sigo aprendiendo de mi hijo Darío, ¿no? Y sigo estando en los lugares que seguramente mi hijo